Hola, hola, hola. Buenas tardes. Hoy me vine tan para arriba que me da como... Tengo miedo, de verdad. Parece que me hubiera tomado tres Bajama Mama, como una amiga mía que está por allá, por el Caribe. Muy, muy para arriba. O será, no sé, que ayer... ¿Cómo te estás? Extrañé tanto la radio ayer que hoy, no sé, acumulé ganas y me vine. Contanos, Pato, buenas tardes. Hola, Clara. Atentos. Hola, Bobby, ¿cómo estás? Hola, Pato. Hola, la verdad, ¿dónde contanos estuviste ayer? ¿Dónde estuviste? Les digo, fue muy extraño. Yo llamé a la casa y me dijeron que no sabían. ¿Qué es lo que pasó, Pato? No lo van a poder creer. No lo van a poder creer. Bueno, vine media resfriaducha. Estuve en Londres. Estuve en Londres, vine. ¡Ay, qué frío hacía en Londres! ¡Por ¿cómo? Dios! ¿Cómo te fuiste a Londres por 24 por un día horas? ¿Por 24 horas? Sí. ¿Cómo hiciste? Ay, nene, en avión, ¿en qué me voy a ir? Caminando. Pero disculpame, ¿cuántas horas de vuelo tenés? ¿Cuánto 12, 12 de estadía? 12 de vuelta y estuve el día, pasé el día ahí. Llegué hace un ratito. Esto es muy sospechoso. Perdón. A ver, contanos, ¿y qué hiciste? A ver, vamos a dejarla hablar, a ver si realmente es cierto. La reina está buscando lavaplatos para los palacios. Está buscando lavaplatos para los palacios. A mí dame unos guantes patito, una virulana. ¿Sabes cómo te dejo los platos? Soy una genia lavando platos. Sos una cachuda. No sé. Soy una genia. Mira, hasta se me cayeron las uñas de lavar platos. La cara. Ay, mira, se te quedó torcida el dedo también. Lavaste mucho. Eso es de haber tenido un accidente. Con una puerta, es Bobby, cierto. ¿Te claro, acordás? Es verdad. No, lo de las uñas no es cierto, pero bueno, me presenté al casting. Escúchame, me venía bien el dinero. Son 14.200 libras, que para allá no es mucho, porque viste, está todo tan no, caro. Además, la reina, viste que anda medio pobre últimamente, viste que están así como muy de no gastar pero mucho. Pero yo dije, si puedo hacer el programa desde allá, con la fortuna que me pagan acá, más 14.200 libras anuales, chao. ¿Estás voilà hecha? ¿Pero cómo te pagan una fortuna acá? ¿Ah? A mí me das dos mangos, Pato. ¿Cómo no una son, fortuna? No son temas para hablar al aire. Bueno, Bobby, a mí me dijo que le dan dos mangos, chicos, por eso me paga tan poco. Realmente son temas para hablar al aire. Un sueldo de maravillas. En enero. Bueno, Pato, ¿y cómo te fue al final? Mirá, creo que quedé. O sea que no te vamos a tener más. Bueno, yo voy a ser la dueña y conductora de este programa junto a Bobby. Empecemos, yo voy a ser el subdueño. Cualquier cosa. Ustedes con tal de no verme más acá. Bueno, no, la cuestión es que me fue muy bien. Los dejé brillantes. Una vajilla, viste, que decía Royal, no sé cuánto. ¿Qué come la reina? ¿Viste? Come así como nosotros. Come hamburguesa, huevo fritos. No, a mí los que me tocaron eran puro tuco. Puro tuco. ¿Qué? No sabes lo que me costó sacar el tuco frío. Decime, ¿tienen pava? No, es todo eléctrico. Ya tenían cafetera eléctrica. Bueno, pero igual... Pava, para pava tenemos a la esposa de Carlos, que bueno, es media pava, pero qué fea la vida, ayer cara a cara, fea. Ahora, qué perseverante, se lo llevó a Carlitos. Y pero mira cuántos años tuvieron, así como dando vueltas por ahí, viste. La vida nos da la posibilidad de conseguir todo. Igual no está bien, porque esa señora estaba con el señor mientras el señor estaba casado, y es yo verdad. No me parecen bien esas cosas. Si un señor está casado, no se mira a ese señor. No se mira. La reina es mala onda, así como parece. Tiene esa cara de cara ojetal, una cosa terrible. No les quiero pinchar el globo, pero a mí me hicieron firmar un contrato de confidencialidad. Entonces, hay millones de cosas que les contaría de gusto, en serio, porque aparte nuestros oyentes deben estar... Bueno, te lo contesto yo. Es mala onda. Es mala onda. Esa cara no creo que sea porque sí. Además, debe ser rompehuevo debe ser con los nietos, con el hijo. Limpiame el cuarto del palacio. Drogados en algún lado. Los nietos, es más, ayer los vi, pero bueno, eso son cosas. Limpiame el palacio, sacame las telas de araña. Bueno, así que quizás a partir de marzo estoy en Buckingham, en Windsor. Bueno, discúlpame, Pato. Sí. Yo te quiero confirmar algo, Bobby. Yo tengo la autoridad de decir cómo es la reina, porque ¿por yo. he hecho seminarios para la reina. Basta. No me digas que les enseñaste a respirar, sí, a la reina. Sí, respiraba y elongaba sus pequeños bracitos. Sí, son pequeños, tiene manito chiquita, sí, la reina. Y cada respiración hacía que su bello sombrero se levantara. Claro, porque tiene unos tocados así raros. Iba cambiando día a día. Pero sí, bueno, ¿lo pudiste curar del estreñimiento? Basta, chicos. Porque viste que la cara que le tiene como... El estreñimiento no, porque fíjate que la cara la tiene. Por eso te digo, la cara de... Chicos, pobre chica, lo que debe ser no ir, chicos, al baño nunca. Sí, sí, hay que vender el programa. Basta, okay, basta. Hoy, como siempre, 40 y pico. Una música, mucha música. Pues este es un programa arriba, básicamente de música, ¿o no? No, Pato, yo te quiero decir que la columna de la licenciada claramente debes continuar. Bueno, tenemos, bueno, hoy, ay, cómo me gustan los jueves, cómo están los, bueno, en realidad me gustan todos los días, pero los jueves especialmente, día para ir a bailar a la noche, día para hacer revistas, hace tanto día para hacer revistas a la tarde, día para ir a la peluquería, los jueves me encanta. Bueno, eso puede ser. Me encanta, me encanta. Hay estrenos de cine los jueves. ¿Eh? Se estrenan las películas los jueves. Se estrenan las películas, pero nosotros no hacemos películas acá, pues es demasiado cultural para nosotras. Nosotros nosotros nos dedicamos revistas, a criticar a la gente. Bueno, no es criticar. Chicos, miren lo que me llegó al estudio. Miren lo que me llegó al estudio. Poneme música romántica, Gus, please. ¿Qué es eso? Miren lo que es. Un ramo de jazmines frescos. Mirá lo que es. Ay, qué ¿lo ves, Gustavo, y en el control? Unos jazmines divinos. ¿Me los mandaste vos? No, ¿me los mandó Gustavo? Ay, no sé si lo va a mandar Gustavo. Porque no dice de quién es. ¿No tiene la tarjetita? ¿Será para mí? No, dice para Pato la dueña, dice acá. Ay, miren lo que... Ole, Bobby, ole. Ay, qué rico. Pero respira y ole, Clara. Mandar jazmín a alguien significa que está enamorado. ¿Vos decís? Sí. Pero mirá lo que son estos jazmín. Son hermosos. ¿No se han equivocado? ¿Estás seguro que decía Pato? Para Pato la dueña, perdón. Dos no hay. Mirta Legrand y ella. Por ahora. A menos. Bueno, Hasta marzo. Luego, aquí está la licenciada claramente. Qué ganas de serrucharme el piso que tiene. Bueno, y... seguimos sin, no sé si se dieron cuenta, seguimos sin presentación, sin separadores, bueno, jodite, sin nada, pero no importa. Yo ven que le pongo la mejor, vengo con la mejor, le pongo la mejor. Te pusieron algo en el café, Pato, no me jodas. A mí te pusieron algo. No, vine tomando en el avión, porque viajé en business en British y vine tomando. No ataron a nadie al lado tuyo. ¿Viste? ¿Viste que habían atado a alguien porque me había molestado en un avión? No, ayer en mi vuelo no. En tu vuelo no. ¿De dónde sacaste las divisas para tomar ese vuelo? Esto es muy sospechoso. Gustavo, ¿me mandaste el temita musical? Sí, claro, porque no te conviene. No, esta conversación no da para más. Me aburrí. La conversación ya me aburrió. ¿Qué es la plata que habrá sacado la plata de la venta? The phone has got a lot of power. It makes me feel like it makes me feel like it. We'll be right back. 40 y pico. 40 y pico. No podemos dejarte afuera de la información. Nosotras te la seleccionamos, te la pasamos para aclarar. Ahí das los contactos. 425. Ahí das los contactos. Ay, disculpame. Estamos al aire. Estoy presentando las noticias, Clara. Estoy haciendo mis cuentas personales. Ah, pensé que estabas por dar los contactos. Da los contactos. Sí, te doy los contactos. El teléfono de nuestra querida radio, de nuestro programa, es 02304664390. ¿Y? Si y lo queremos escuchar por internet, ¿cómo hacemos el y programa? Nuestro mail. No, es... no, Clara, sos un desastre. Si lo queremos escuchar por internet, hacemos www.fmstudio2/40y pico, el 40 con números. Pero qué vivas sos. ¿Viste? Y le quiero decir a la gente, por las dudas, porque hoy. Me dijeron que a veces, cuando lo escuchan por internet, la página un poquito se tilda. Sí. Entonces, si se tilda la página, no se hagan problema. Aprietan F5 y la página se recarga, ¿no? Muy bien, Pato va aprendiendo un poquito de tecnología. Les voy a dar el celular. ¿Te dale, parece? Dale. El 011-15-58-91-67-08 para que me llamen y hagan las consultas. ¿Qué celular largo? ¿Qué número largo de celular? Vos porque no querés que la gente me llame. Es muy largo ese número. Bueno, te seleccionamos las noticias más importantes del diario para que no estés desinformada. Adelante, Clara, con las noticias. Me distraes, Pato, porque estoy haciendo unos cálculos interesantísimos. Pero bueno, voy a volver a las noticias que por quizás favor, te pueda comentar también lo personal. Dale. Bueno, he decidido y desde ayer, días atrás, me he juntado con Mauricio. Macri, claro. Bueno. Y bueno, vamos a hacer, ya está resuelto, talleres de meditación y juegos variados para todos los niños en el Parque de los Niños y en el Roca. O sea que en la zona norte y en la zona sur, allí vamos a estar. Pero lo más importante, saquemos a los niños de lado, es que yo voy a hacer mis mega talleres, mis mega seminarios y bueno, mis cálculos. ¿Todo auspiciado por el gobierno de la ciudad también? ¿Tú el talleres? Gobierno, y aparte estoy viendo, porque también justo salió en la revista, Victoria Chipolitakis me hizo un rechazo, dijo no a $70,000 que le habían ofrecido por sexo. Pero me estás mezclando las noticias del diario con la revista, es Clara. Que ¿sabes qué pasa? Estás muy excitada. Yo ese dinero lo necesito para Mauricio y yo poder hacer estos talleres. Entonces justo me enganchaste haciendo las cuentas porque necesitamos un puchito más de plata nada más. Pero me estás mezclando las noticias del diario con las revistas que van más adelante. Bueno, Clara, sos un desastre. Es que bueno, entonces realmente... ¿qué pasó? Vas a estar en estas playas urbanas de Mauri. Voy a estar en las playas urbanas y bueno. En las Mauri playas. En las Mauri y Clari playas, ¿sí? Clarita, sí, aquí está para ti. Cierto es que vos vas a cuidar a Antonia mientras Juliana toma sola y en las Mauri playas. Para eso están los juegos para las criaturas y bueno, lo contraté a Bobby por unos pequeños pesitos para que se vaya a atender. No puede. Bobby es mi asistente. Mira, yo no puedo ir sola a estos talleres. Aparte te quiero decir que tengo figuras que ya están en el cartel para acompañarme. Grandes maestros como Tita Merelo, Leonardo Simos. Basta. También lo llamé a Leonardo Fabio y tanta otra gente. Leonardo Fabio murió. Bueno, pero yo no puedo llevar gente a la que le tenga también que pagar de verdad. Se están muriendo en el control también. Es no que, podés. Es que el rédito de todo esto es personal. Yo no puedo compartir Es una tarada. Tita Merelo también murió. ¿Quién? Tita Merelo. Clara, Tita Merelo. Sí, Tita Merelo, claro. Los dinosaurios vivos. Y Leonardo Simons. Simons se mató hace también 200. Basta, Clara, basta. Es una falta de respeto esto. Bueno, sigo con las noticias del diario. A ver. La verdad, ustedes saben que la tecnología y yo nos llevamos estupendamente estupendamente bien y no puedo dejar, no quiero risas ahí del control porque es muy fácil ese efecto. No puedo dejar de pasar noticias de la Feria de Las Vegas porque, te juro, veo una noticia de la Feria de Las Vegas de tecnología y me tiro. ¿Quieres ir ahí? ¡Oh, claro! Me tiro encima de la noticia porque vos viste que nada me interesa más que la tecnología y yo nada sí, más. Ir a fregar platos a la reina. No, pero yo voy a inventar ya algo, vas a ver. Y bueno, de todas estas cosas nuevitas de la feria de que se están presentando en la Feria de Tecnología de Las Vegas, me gustó este, el tenedor inteligente. ¡Ay, qué importante! Para mí sí. Respira profundamente y lánzate a la información. Este tenedor te mide la cantidad de veces que lo llevas a la boca, ¿entendés? Oh, gorda, claro, gorda, te dije claro. En un cartelito. Yo quisiera, sí, que le adaptaran un chip para mí, que si ven que lo llevo muchas veces a la boca, ajá, el tenedor, me lo vayan, se prenda una luz de neón, así que me digan danger, danger, ¿entendés? Sí, o que me vaya que contando gorda, gorda. Bueno, pero esto es en inglés porque está en Las la Vegas. Gorda. Claro, está en inglés pues en Las Vegas, ¿entendés? Esto es que me diga gorda, gorda. Bueno, y estas fueron las noticias más importantes del diario entre por favor, esta no puedo dejar de decir que en Miami ya estamos como en casa, los restaurantes aceptan pesos argentinos. O sea, es que realmente está. Nuestros pesos ya tienen un peso estamos, increíble. Estamos hechos con esta noticia. Respiramos así que bueno, profundamente. Y dejamos a nuestros oyentes informadísimos. Nuestros oyentes, lo más sí. importante, chicos, ya lo tienen. Basta. Si ya podemos ir a Miami a comer en pesos, listo, ya está. ¿Querés que te haga un contacto con Mauricio? ¿Vos también, Pato? ¡Ay, no sé! Está... ¿Cómo para si qué? Si estás cansado de escuchar siempre lo mismo en la radio, date una vuelta por 40 y pico por Estudio 2. Un programa parecidamente distinto. ¿Y para qué tendría yo un contacto con Macri? Ah, capaz que él me puede acelerar el tema de la edición de separadores y presentación. Sí, si no puedes estar en la entrada repartiendo algo. ¿Repartiendo qué? ¿Qué es eso? ¿Bombones con la bikini? ¿Qué puedo...? Los CD. Ah, qué buen lugar para despachar nuestros CD. Pero ¿nos dejará Mauri puedes? Poner ahí un...? Bueno, no le decimos nada, lo arreglamos vos y yo. ¿Vos decís? Sí, lo podemos llevar al pibe este de los separadores, que es un chanta, escúchame, todavía me los debe. Mira, ya este Pato, es el... Pato. ¿Qué? Ay, ¿qué pasó, Bobby? Ay, no sabí. Calmate, Bobby, estás transpirado. Pará. Respira profundamente y vamos, Bobby, no podés entrar hacia el estudio, no bueno, sé. Bueno, perdón, ay, bueno, discúlpame. Es que ya están los separadores. Me estás cargando. Sí, acabo de llamarlo. A ver si tenemos la comunicación porque lo llamé y medio que me viene corriendo. Un aplausito para los separadores. Sí, Alberto. ¿Hola? ¡Hola, Alberto! ¿No estaba mi separador? Y mi presentación, que es lo más importante. Ay, me equivoqué de número. Alberto, hola. Hello. Che, Alberto, ¿ya estás mandando los separadores y presentación, me dijeron? ¿Pato, sos vos? Sí, Alberto, todavía no me reconoces la voz, dale. No, ¿cómo te va? Bien, che, ¿los jazmines me los mandaste vos? ¿Vos me mandaste el ramito de jazmines? ¿Me esperás que pago la clase de canto y te atiendo? Sí, mi clase de canto. ¿Cómo es la casa del country? Bueno, yo qué sabía, yo no sabía si estaba ocupado. ¿Cómo estás? La casa del country, yo estoy media sorda. Clase de canto, yo tampoco te escuché. La casa del country. Estoy en mi clase de canto. Ah, sí, sí, nos dimos cuenta. Che, ¿cuándo llega la presentación, Alberto? Lo tengo acá, ya tengo. ¡Ay, mandala! Bien, mira, vos esta chocha. Esto es para vos. Dale, ¿la mandás? ¿La puedo poner ya? Ya te estoy. Ay, sí, sí, no sabés, estoy ansiosa por escucharla, dale. Dale, mandala. Ahí va, ¿eh? Uy, oyentes, ahí va la nueva presentación. Bien, vamos. A la cuenta de tres, por dale. Favor. Uno, dos, tres. Desde Toronto, Canadá, con ustedes. Chicos, se droga. Sí, sí. Horrible, sí. Horrible. Perdón, ¿vos considerás que esto? Espera, Gustavo, sacame este hombre del aire, pues está drogado. Ay, y no podemos sacar gente drogada a esta hora. Sácalo, Gustavo, que tengo que hablar con Bobby. Cortale, cortale que tengo que hablar con Bobby. Bobby, esto, vos me estás cargando. Bueno, yo qué sabía. No. Vos me estás cargando. Bueno, tampoco, Bobby, te pongas así. ¿Cómo se pone? Respira, pato. Bueno, tranquila. Tomá este vasito de whisky. ¿Sabés la ilusión whisky, que me creaste cuando me dijiste que estaban los separadores? Bueno, que yo pensé que estaba. Yo no sabía que iban a ser tan feos. La presentación. Bueno, cálmate, cálmate. ¿Para qué hablamos con Fabricio? ¿Para qué hablamos con Fabricio? Bueno, la culpa es tuya también, pato. La culpa es tuya. Perdóname. Yo me quiero. ¿Mía? Sí. Mía, yo sé las cosas en tiempo y forma, Bobby. Está bien. Calmate, toma, seca. Limpiate los mocos que te está chorreando. Mi reina, respira profundamente. ¿Por qué es mía la culpa? Pato, a ver, ¿a quién se le ocurrió mandar a editar a Miami? Pato. Eso, tenés razón, gracias. Yo no lo quería decir porque si no me entra la mierda, pero viste, vos podés. Me ven mal y hacen leña al árbol caído, ¿no? Perfecto. Bueno, pero ¿por qué lo vas a mandar a? Teniendo los editores que tenemos, Gustavito Rodríguez, por ejemplo, el mejor editor de toda la Argentina. Yo lo sabía, vos me lo dijiste. Ay, pensé que lo sabías. ¿Y cómo voy a saberlo? Yo soy nuevita en la radio. Ay, cierto, no. Bien rápido que llegaste al octavo. Sí, bien, muy rápido. Bueno, sí. Porque ibas rápido por las escaleras, subía de a dos los escalones. Sí, ya me decís, dando saltito. Cada vez es, bueno, calma. Maquillada. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Si pedí, otra vez, si eso le... era un desastre. Era un señor drogado que me gritaba en el teléfono. No lo quiero más, ese señor está loco. Sí, obvio, bueno. No lo llamamos más. No, es un desastre. Bueno, ¿y si le pedimos a Gustavito? Así no se puede continuar. Gus. Dale. Porfi. Dale. No me editás vos la presentación. No. No sé. Porque me hace bebota, me hace bebota de atrás. O sea, me hace así y levanta las cejitas otra vez. ¿Qué pasó? Está nervioso. No, es que tiene razón. Vos lo mandaste a Miami y nunca se lo pediste a él primero. Pero es que yo no. En serio, Bobby, yo no sabía. Yo soy nueva. Bueno, yo lo voy a comenzar. No te hagas la ingenua, pata. Que bueno, me pongo nervioso. Bueno, vos tenés tus métodos para convencer a Gustavo de control. Es que yo conozco secretos de él. Bueno, ahora dale. Hacer. Entonces, Gustavo, ahora lo voy a convencer. Dale. ¿Qué hacemos? No se puede poner tan mal esta mujer por los separadores. Pero es que me hicieron ilusionar. ¿Cuántas mujeres hemos perdido la ilusión y no lloramos tanto? ¿Y quién? Tanto. Me gustó que digas no lloramos tanto. Muy bien. Vamos a una tanda. Bueno, vamos a la tanda y cuando volvemos tenemos los... No, tampoco. ¿Para qué lo tengo que convencer, pato? ¡No seas ansiosa! Y sabes, hoy no tomé la medicación. Ay, hoy. Bueno. Mango, me parece que tengo que hacer todo yo. No, le vamos a la tanda. Me tienen podrida con la tanda de la radio. 105.9. Espacio publicitario. Sudamericana de Aguas Sociedad Anónima. Desde 1992 trabajamos intensamente con la firme convicción de brindar servicios de calidad para contribuir con el desarrollo social y ambiental del Partido de Pilar. Sudamericana de Aguas Sociedad Anónima. Oficina Comercial Pedro Lagrave 84, esquina Paraná. Línea gratuita 0800-222-9707. Sitio web www.sudamericana.com.ar. Sudamericana de Aguas Sociedad Anónima. Comprometidos con su bienestar. En enero, las mejores ofertas están en Musimundo. LED Tonomac de 32 pulgadas con resolución HD a solo 2.999 pesos con tu crédito Musimundo. Deja de dar vueltas. Vení a Musimundo. Fin de espacio publicitario. Estudio 2. 105.9. Estudio 2. My last, my everything, and the answer to all my dreams. You're my sun, my moon. Llegaron las revistas. ¿Cómo me gustan las revistas? Ese es el momento que disfruto, porque ¿a quién no le gusta? Aparte es un servicio a la comunidad, escúchame. Deja de hacer cuentas, ¿sabes lo que gasté yo ayer en revistas? No te puedo explicar, es un servicio para que nuestras oyentes no ni las compren, mira. 1.244.000. Arranco, Clara, con la pronto. Discúlpame, a ver. En la pronto, en la tapa está Susana, ¡Qué Dios! Esta es una diosa. Dice, dejé de almorzar, desayuno y aguanto hasta la noche y por eso tengo este cuerpo. Este cuerpo que redondo, cuadrado, octogonal. ¿Qué pasó? Aparte, es un mamarracho, mamarracho cómo está vestida, te lo pido. De todas maneras, aunque Susana tenga dorado, colorado, fucsia, yo la quiero y el público también. Yo la quiero, la rebanco. Ahora, con esta colota gorda que la enfocaron de espalda con un pantalón floreado, chaqueta dorada, tacos altos todos bordados, a mí no me digas que te matás para tener esta cintura de... ¿Quién la asesora a Susana? Cintia seguro que no, no. La Cintia, señorita que no nos va a asesorar a nosotros, no. Susi, te queremos, pero estás hecho no. Mamarracho. Mirá, mirá acá, sigue la nota, ¿no? Acá se puso una calcita de lúrex. Eso está bárbaro, calculá. Una calcita de lúrex que le hace la pata como la de un elefante, mirá lo que es. Es terrible. No, no, Susana, la verdad que sí, esta es la dieta que estás haciendo para verte así, o cambias de pilcha, o la verdad que... Igualmente, no sé, esa ropa a cualquiera no le queda bien, y a ella tampoco. Correcto. Bueno, en contraposición a Su con semejante ¿con volumen, la estás? Tenemos. ¿Con qué revistita estás, vos, estamos Clarucha? Con la revista Paparazzi. Ajá. Tan trascendental culturalmente son hablando. Son bueno, más. Tenemos en contraposición a Juanita Viale, que está cada Juanita? Vez más parecida a la hijita de Tinelli, porque tiene un tamaño tan pequeñuelo, ambas con las crinchas largas, bueno, a esta hora se cortó el pelo, flaquitas, cuadraditas. ¿Qué pasa, Juanita? ¿No te está alcanzando el presupuesto para el sándwich? Está muy delgada. Igual, esta mira, criatura. Ahí estoy chusmeando. Mira el costadete ahí que dice. ¿El culito? Que, no, que ahí dice, acá, abajo dice que el entorno está preocupado porque parece que hay poca comida y mucha bebida. Estamos en Punta del Este. Y bueno, pero... Yo he ido el fin de semana, quiero decirte, a la casa de Mirta y realmente hemos bebido de lo mejor. Bueno. Comido no, bebido sí. Y acá sigo con la revista Pronto, mi familia Ingalls favorita. ¿Quiénes son? Los Ortega. ¿Cómo quiero a los Ortega? ¿Me puedes explicar por qué esta chica Julieta se tapa la carita cuando van los fotógrafos? Es la verdad. La familia unida. Hasta el padre me pone histérica, así que volame a Chupalabios Ortega. Parece ser que está de novia la Juli, mira. Mira la cara de nardo que tiene el novio, o sea, se incorporó al clan con esa cara. Bueno, Ivancito no era mucho mejor. Ay, a mí me gustaba, Iván me parecía buen mozo, comparado con este zapallo, es un desastre. Ahora, igual fíjate qué mal la pasa. Están los Ortega, siempre están tirados en una reposera, deck de madera, mirando el mar, tomando algo, leyendo. Nunca trabaja esta gente, ¿de qué vive? Dios mío, ¿de no qué sé, vive esta no gente? Sé, ay, ¿cómo? ¿De qué mira, viven? La verdad es que no. Mira lo que hago con la nota de los Ortega. Me ponen nerviosa los Ortega. Bueno, seguí vos, Clara. Bueno. No, en serio. Yo quiero hablar sobre el culto al trabajo de las mujeres, al trabajo más sublime, al trabajo de madres. Ah, sí, es un trabajo grato, muy lindo. Grato, y bueno, y que tiene toda una postura, no así la de Melina Pitra, que está diciendo la nena se la pasó en el mar. Sí. Una postura tan maternal, un comentario tan maternal, y ella sacando el culo, es prácticamente desnuda, posando y mirando a la cámara, que la nena quedó como si fuera... Un baldecito, en la playa. Bueno, vos sos envidiosa, porque si yo tuviera la cola de Melina Pitra, te digo, me pongo así, pero mirando a la cámara, no me pongo de perfil. Bueno, te lo digo sinceramente. Tal es el caso de Victoria Chipolitaki. Otra vez, bien, ¿viste que llegaba el momento de decir la noticia? Llegaba el momento, pero bien, esta chica, bien mira, claro. Ella le ofrecieron $70,000 por tener sexo. Ella mentira, se negó. Mentira, no. Ella dijo que eran $70,000 solo para tomar un champán con un señor viejo no, mejoró, y empresario. ves, que yo tengo muchos seminarios hechos. Victoria, un champancito, 70 lucas. Victoria, respira, no pasa nada, no seas tontona. Y aparte, Victoria, quiero asociarte, Victoria, porque estamos necesitando ese dinerillo para hacer nuestros talleres en las plazas. Esta es la chica que tiene una melliza suricata igual que ella, ¿no? Porque son como dos, dice, los dientitos son como dos suricatas. Dice que lo mejor que le pudo pasar en la vida tener fue ese culo. No, aparte, mirando a la cámara desnuda, con el culex al aire y cara de... Dice, lo mejor que pudo haberme pasado es separarme de Steffi, porque la trataba como si fuera una madre, es su hermana. Claro, la otra suricata. No, sí, claro. Es una nena. Claro, pero igual te digo, de a dos eran 140, te digo que no era un mal número. Un comentario. Dale. Dice, siempre estuve esta cola de manzanita y me decían que era ideal para comerla. Comerla, decía, así, sí, con M, sí, perfecto. Sí, sí. Listo, no vamos a hacer más comentarios. Culo, aparte, al aire, culex, sí, al aire. Mirá, pobre Ford, acá seguimos con esta revista. Lo estafó el novio o novia. Lloraba el otro día, lo enganché en un programa. Lloraba, Ford. ¿Viste cómo me puse yo así de mal recién? Desilusionada, sí, con el tema del programa. Te vi muy mal por los separadores. Ford estaba peor, ¿sabes? Porque parece ser que... ¿Por qué no lo llamamos si se juntan los dos a llorar un ratito y yo les hago una respiración profunda? No estaría mal. Ay, me gusta ese tema, me gusta ese tema. Déjame un toquecito, me los hablo de Ford. Claro, mirá lo que es. La mamarracha de Ford se engancha a este pendejulín que tiene, no sé, 15 años. Lo sacó de la fiestita de 15 al chiquito este. Sí, sí, era. Pero parece que el chiquito no era tan tonto, porque tenía una banda, una asociación ilícita con su madre. Ah, no, una banda de música. Era una banda para chorearlo a Ford, pobre. Y lloraba la mamarracha, lloraba. Decía... Ahora, Ford el año pasado no decía que no era gay. Bueno, pero después cambió de idea. Después cambió de idea. Ahora, se queja acá que dice que le dio la tarjeta dorada, la platinada, la agrisada. Ford, ¿para qué le das tarjetas a estos chiquitos? Si sabes que el único una patada en el traste. Si sabes que el único que quieren es tu plata, Ricardo. Sos una mamarracha. Claro. Bueno, siguiendo con el tema de los esbeltos cuerpos del verano, te voy a comentar que tenemos aquí a Andrés Calamaro y a su novia en la revista Odio Paparazzi. A Calamaro. Yo lo amo. Yo lo detesto. Andrés, soy tu paloma. Bueno, pero su paloma en realidad es esta jovenzuela que sí, dice ser la novia de él y él la adora. Sí. Ahora la chiquilina es otro cuerpito más o menos parecido al de Juanita Viale. Así, flaquita. Diminuto, flaquita, las flaquita, patas largas, divina, pero la miro en la revista donde está posando con un traje de baño turquesa, unos zapatos altísimos y sus piernas son largas, largas. Quisiera estar como ella. Ahora, qué celoso es Calamaro de ella. ¿Vos, ay, viste? Le arma No, déjame de jorobar. Sí. Uy, Clara, no coincidimos en nada. A mí, ay, no me gusta. Sí, a mí me ¿qué me estás gusta haciendo señas que redondee? No voy a redondear nada. ¿Qué? ¿Un llamado de quién? Pato, tenemos un llamado con Ricardo Darín. Ah. Ricardo Darín. Sí, Ricardo. Vamos, redondeando. Jar. Yo quiero seguir no haciendo... Se escucha esto, ¿no? Lo que estoy hablando yo, ¿no? Jar, escúchame. Tengo... Mirá todo lo que tengo marcado para hacer revistas. ¿No le decís a Richard? Si nos vemos hoy de la noche con Richard, ¿le bueno, decís? No, pero tenemos el llamado. Es el tema del momento. Tiene que salir... Jar, justamente, es el tema del momento. Richard ya salió en todos los programas de radio, de televisión. La hermana también. Bueno, pero ya está la armado. La gente está harta de Richard. Decile a Richard que hoy a la noche hablamos, que tenemos hablamos una después, fiesta juntos. Después. Pato, yo, pero siempre lo mismo, me cambian las cosas a último momento. Voy a seguir haciendo las revistas, Jar, ya te no, lo no, dije. Ahora no, ahora no lo voy a atender a Richard, no lo voy a atender a Richard. No, no renuncie. 40 y pico. 40 y pico. Escuchame, si igual a Richard lo veo a la noche. O sea, pero con Richard todo bien. Acá te quiero contar algo sumamente importante, dramático. Sí, no vamos a dejar de hacer revistas por Ricardo. No, Ricardo. No. Dale. Ricardo. Igual lo rebancamos, yo lo requiero a Ricardo. Me encanta. Bueno. Ricardo, te mandamos un beso. ¿A qué Ricardo? ¿Darín Richard? O Ford? No, Darín. Dale. Darín, besos miles para vos, Ricardo. Te bueno, tenemos un grave problema. ¿Qué pasó? Clary Florimonti. Sí. Perdió, se le rompió el teléfono y realmente dice la revista Paparazzi que esta señora estaba de lo más preocupada, gritando, enloquecida, porque se le descompuso el teléfono y no tenía quien se lo arreglara. Esto siguió hasta que encontró un técnico y pudo solucionar el qué tema. Qué importante, para mí sí, gritaba, pues tendría algún videíto ahí medio. No sé, entre los robos de Punta del Este y esta situación, yo creo que esta es más. No se puede vivir, ¿eh? Ya no se puede vivir. Esto es grave. Mira, estas notas me tienen repodrida. Todos los veranos lo mismo. Tinelli en la playa, recul. No, los nenitos siempre hacen vertical. ¿Por qué los nenitos de Tinelli siempre hacen vertical? Porque es lo único que saben hacer. Los nenitos de Tinelli hacen vertical. Él tiene siempre 4 perros, mínimo. Sí. Siempre está con un señor al lado. Tinelli, ¿no? Sí. Siempre. Y siempre andan en cuatriciclo y tomando sol. Y así es la vida en Punta del Este de nosotros los famosos. Pero vos agarrás las revistas de todos los veranos y no sabés cuál es cuál, ¿eh? Siempre lo mismo, siempre los nenitos cabeza para arriba están. Te escucho. Bueno, quiero contarles a todos nuestros oyentes la gran confesión de Nancy Dupla acerca de Flor Peña. Tampoco me gusta Nancy Dupla. A mí tampoco. Flor es mi musa. Musarela. No, por ahí se inspiró para hacer un videito con dice el Charlie. Que ella le puso una energía al personaje que yo sigo. Ah, bueno. Y yo, Nancy, con estas inspiraciones de los cursos y talleres que hemos hecho, ¿a mí no me nombrás? Pero vos, bueno, pará, vos no sos Flor Peña haciendo... Mirá qué... Mirá esta carita. La hija de Santiago Val no es muy fea. Es muy fea. Es Santiago con pelo largo. Es muy fea. Y aparte, pobre, encima de que es fea, mirá lo que dice el padre. Yo te juro, si mi papá hubiera dicho esto de mí, me dejé basurear por mi hija para que dejara de ser una frustrada. O sea, vos sos fea. Necesitas que tu papá te diga, bueno, sana, colita de rana, ya algún día serás linda. Es peor el remedio que la enfermedad. Mi princesa, mi amor. Y hay una fotito acá, a la vueltita, que está esta chica que no Julieta, sé cómo se llama, Julieta, vale. De chiquita. Más fea todavía. Dios mío, qué parecido y alto parecido con Ludovica Esquirru, que sale también aquí. Mira, observa, son dos fotos muy parecidas. ¿Cómo no habrá tenido la chica con Ludovica? Porque Silvia Pérez, la mamá de la chica, no es tan fea. ¿Teñila de oscuro el cabello? ¿Vos decís? La he encontrado en el vestidor de un afamado shopping, una afamada tienda. Tiene los brazos realmente que le sobran pieles, bueno, y se le mueve tipo Sharpay. Tipo Sharpay. Sí. Bueno. Y la cara es muy parecida a la de Julieta. No, horrible. Pero en serio, horrible. Te digo, de verdad me da pena esta chica que siendo tan fea, el padre no la consuela y le diga, frustrada, que dice, me dejé basurear por mi hija para que dejara de ser una frustrada. Ay, qué terrible. ¿Cuánta terapia? Hay que pagar. Pobre chica, ahí puedo pobre recuperar chica. Unos cuantos pesos en mis talleres. ¿Te das cuenta? ¿Vos sabés quién es Bettina Capetillo? No, desconozco. Bueno, es una chica que, como todas, que está así medio en bolas, no tengo idea quién es. ¿Vos sabés quién es? ¿Tenés idea quién es Jarrolón, Bettina Capetillo? Qué raro sería ver una película, salió? Una revista donde todas las chicas estén tapados. Que salga una tapada nos sorprenderíamos tanto. Bueno, esta chica, Victoria Capetillo, pobrecita, mira, dice, perdí mi virginidad sin darme cuenta. Y fíjate lo que dice, el tema es que no era chiquita, tenía 21 años. Y dice... Le pregunta el periodista, ¿qué pasó? ¿Te obligó tu novio? No, ni me avisó. Estábamos... No puedo leer esto. Que es muy interesante. No puedo leer esto. El inicio del amor, aquí. Pero no, dice, Estábamos en un sillón de su casa, jugando, reconociéndonos, y de repente sentí algo y dije, no, no, no, no. Y estaba... Y sucedió todo rápido. Primero quiero decirte, o ella la tenía muy grande o el chico muy chico, porque sinceramente, ¿cómo puede ser el sillón de casa? Estamos jugando y de repente, no, no, no, no, no. Perdí la virginidad, no me di cuenta. No, nada. Bueno, y dice encima no estuvo nada bueno. Y sí, me imagino, Betina Capetillo, que no estuvo bueno. Si ni te enteraste, querida. Por favor. Quiero continuar la información que has dado sobre la bella, bella Julieta Valle. A ver, mostrame esa foto. ¿De qué revista bella. Es esa? Esta es de la revista Paparazzi. ¿Viste cuánto material tenemos? Ni el colorado le queda bien, ¿eh? No, ella sonriendo dice, en Carlos Paz tengo ganas de enamorarme. No, no, olvídate. Ay, olvídate, Julieta. Olvídate. ¡Qué fea que sos! Olvídate, Julieta. Mirá acá, Analía Franchín, viste que se casó con este pobretón de Eskenazi. Sí. Dice, esa muchachita me cambió el perfil también. Viste, eras una señora, sí, ninguna tonta, sí, eligiendo marido, y ella dice... Lo ama. Analía, sí, lo adora. Analía Franchín no quiere tener más hijos. Dice, con este ya lo engancho, es suficiente. Eso es lo que yo pensé, porque dice, ser mamá es maravilloso, pero cerré la fábrica. Claro. Y sí, ¿para qué vamos a arruinarnos el cuerpo? Con uno. Con uno alcanza y sobra. Igual te digo, no es feo Eskenazi, ¿eh? No es un no, señor feo. No, no, y con dinero todo se ve mejor. Sí, hasta no, esa gorrita espantosa que tiene en la foto. Tiene onda, tiene onda Eskenazi. ¿Qué cosa, no? ¿Tenés esto algo más ahí, Clara? Esto de los cuerpos expuestos. Hagamos hincapié, no sé si lo comentaste. Ah, ahí viene, esta. ¿Quién Flor es? Peña. Sí, pero esta es otra revista, a ver, sí, ¿qué, cuál es? La revista Caras. Vamos a decirlo para que vean el esfuerzo de producción que hay acá, ¿no? Oh, la cantidad de revistas. Sí, sí, sí. Estoy realmente impactada, consternada, porque dice Florencia Peña. Primero voy a contarles cómo está. Contanos. Desnuda, cual diva tirada sobre un futón o una cama blanca, con el torso desnudo, provocativa, y dice... Me sentí violada y humillada, justamente por lo del video porno. Y con esta pose voy por más, dice. ¿No? Y con esta pose voy por más. Y se siente violada. ¿Y cómo te van a hacer ahora, después de esta foto? Florencia, anda caminando por la boca. Los que compraron la revista, ¿te ven desnuda en la revista? ¡Ay, Dios! Y acá, esta revista, ¿cuál era? La Pronto, no solamente me ponen al principio Julieta, ahora me ponen otra vez a este ganso de Sebastián Ortega. Sí, es una familia amada. Ahora, la novia ve una cámara y apunta el culo a la ¡ping! Cámara. Sí, sí, sí, es ya lo tiene incorporado. Familia él le dice, Ortega está invitada a hacer talleres, seminarios con la licenciada claramente de respiración energista. Bueno, la verdad, otra vez con los Ortega, mira. Ya está. Bueno, bueno. ¿Que no puedo seguir haciendo revistas? ¿Otra vez tenemos una más? Ay, gracias, gracias. A ver, déjame elegir. ¿Qué vas a contar? A ver, espera, deja que ya que me dejaron una más. Igual avísame con tiempo que tenemos una más. Uy, mira, justo tengo que abrir la cara ahí en la nena. Acá. Está la hija de Macri, Flor Macri, en su casa rodante, divina en el este. ¿Qué pasó con las tetas de esta chica? ¿Quién es? La hija más chica de Macri. ¿Qué pasó? Mira, tiene una camisetita blanca. Es un muchachito, Agustina. Sí. ¿No? ¿Qué pasó con las tetas de esta chica? Yo creo las perdió en la casa rodante, las dejó en la mesa de luz. ¿Qué las pasó? Deben haber dejado como inversión, como seña para algún terreno, para algún emprendimiento. ¡Qué fea esta foto! Te lo pido, por favor. Flor, ponete Flor, no, Agustina. Flor Macri. Ahí está, Flor Macri. Ponete cuando unas de todos mentira, los familiares, unas postizas. Los familiares van a los pisos espectaculares de Punta del Este. Ella va humildemente en una casa rodante. Eso es amor a la vida, ¿eh? Y acá te digo la última, la última. Por fin. Acá la revista Caras. Federico Val. Mira si no es un bobo importante. Porque no vamos nunca a hacer revistas para elogiar a la gente. No. Federico, mira, va al teatro en patineta. Qué feo que ese chico tarado. No me gusta. Es más lindo que la hermana. ¿Querés que te diga? Dice que bajó 15 kilos. Es más lindo que la hermana. Es un bofe, mi ¿no? querida. Pero en patineta no, tenés que ir al teatro. Por favor. Estudio 2. 105.9. Espacio publicitario. Espacio publicitario. ¿No tenés un lugar para juntarte con tus amigos? La Brújula es la mejor opción. La Brújula, heladería, pizzería, cafetería, desayunos, almuerzos, gran variedad de combinaciones de pizzas, empanadas, sándwich, comidas rápidas, licuados y minutas. Abierto desde las 7 a.m. La Brújula, Rivadavia y Lorenzo López, frente a la Plaza 12 de Octubre, Pilar. ¿Necesitas ir al oculista? Consultorio oftalmológico del Dr. Mauro Hernández, máster en oftalmología. Atención a niños, adolescentes y adultos. Autorrefractometría, campo visual, presión ocular, fondo de ojos, paquimetría, cirugías, cataratas, glaucoma, párpados, miopía, hipermetropía, astigmatismo con láser. Atención particular, obras sociales y prepagas. IOMA, OSPE, Suite Medical Group, Medife, SAMA y más de 25 coberturas adicionales. Sede de Erqui, Belgrano 198, teléfono 0230-4484-323. Celular 011-156-092-7325. Sede Tortuguitas, Directorio 269. Consultorio oftalmológico del Dr. Mauro Hernández. Fin de espacio publicitario. Estudio 2. 105.9. Estudio 2. 40 y pico. Me quiero ir, Gustavo, no, saca los dedos de ese tema, déjalo un poquito más, déjalo. Ay, no me quiero ir, Gustavo, no voy a decir chao, no me voy a ir de acá, porque no vine ayer, no puedo recuperar horas de vuelo hoy. Pero estuvo la grabación, no, ayer no hubo una grabación, hubo una otra conductora que trajimos. ¿Quién? Ay, no lo tenía que decir. ¿Quién? Ay, claro. No, desinformación. Perdón. Yo me voy a meter en www.fmestudio2/40y pico con número y voy a escuchar qué hubo ayer, ¿eh? Bueno, está bien. Y si se me tilda, aprieto F5. Bueno, me tengo que ir, en serio, bueno. Sí, nos tenemos. Pero que... no voy a faltar nunca, nunca, nunca más en la vida a la radio. Y es más, fíjate, voy a pedir un... porque si te vas a ir a lavar platos eso. ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer? ¿Vas claro. a hacer transmitir desde allá, desde la cocina de la reina? Sí, porque no siquiera. Desde el baño y cocinas de la reina. Pero los lavaplatos están en la cocina, no en el baño. Porque cuando vayas a hacer pipí. Cuando vayas a hacer, claro, para que no te vean, ¿viste? Igualmente el baño de la reina debe ser, no sé, un palacio, debe ser toda la radio entera. Sí, lo vi ayer, divino. Bueno, no tanto más grande que este espacio. Increíble. Este estudio. Bueno, entonces me voy despidiendo. ¿Cómo? ¿Cómo vos? Bobby, me estoy despidiendo. No, pum para arriba. Espera, la despedida. Pará, Pato, no, Pato. Que no tenía ganas. Parece que ¿qué? Gustavo ¿qué? Ya... ¿Viste que te dije que era un genio? ¿Qué te dije? Parece que ya terminó la presentación. ¿Viste? Gustavo Rodríguez, mi sí. operador adorado del alma. Ah, preferido, ahora está adorado. El mejor editor del mundo hizo ahora, eso. Ahora, gastaste un montón de plata. Sí, gastaste, lo que me costó. Perdiste como bueno, casi bueno, un mes. Bueno. Sí. Un mes por mandarlo a Miami. Mira, él lo hizo en 20 minutos. Ay, ¿la podemos escuchar? ¿Un adelanto para nuestros oyentes de la presentación que va a partir de mañana? Un aplausito. Dale, para dale, esta dale. Presentación. Bien, Gustavo. Vamos, vamos. Señoras y señores, prepárense para el asombro, porque llegan las mujeres que harán las delicias de sus tardes. Bajan de las escaleras, la mujer que nos recuerda que siempre, pero siempre, debemos respirar. Con ustedes, la licenciada Claramente. Dispuesta a demandarte por cualquier cosa, baja con paso firme, la doctora Navarro Uribe. Y dueña de la mirada más hermosa de la radiofonía argentina, con un caminar seductor, hace su entrada, la conductora. Y la dueña del programa. ¿Cómo? Ah, sí, la dueña del programa, Bousa. Chicas, esperen, falto yo, se olvidan de mí. Bobby, tené cuidado, me pisaste el vestido, me vas a hacer caer. Y bueno, chicas, yo también quiero aparecer. Permiso, córranse, vamos, córranse. Bobby, te matamos, Bobby basta. Prepárense para compartir la mejor música, las entrevistas más disparatadas y el mejor humor, porque ya llega 40 y pico. Cuando todo se empieza a caer, estas te lo levantan. divina, divina. ¡Bravo! Bien, bien, Gustavo, y gracias a Fabricio, mi amigo Fabricio López, que esa voz es increíble. Y Bobby le va a pagar, Bobby le va a pagar a Fabricio todo lo que grabó. Bobby va a ser pagar. Y Bobby va a ser el canje con Fabricio. Quedó divina, Gustavo, gracias, gracias, quedó divina. Así que a partir de mañana, nueva presentación, me encantó. Espero que acá en el octavo piso les guste y nos reintegren los gastos. Me encanta que mi voz salga por todos lados. Bueno, ahora sí, nos despedimos. Muchas gracias, Gustavo Rodríguez. Gracias por esta edición increíble que hiciste. Gracias, gracias. Jarrolón. Gracias. Por ser como sos, simplemente. No te está escuchando, no sé dónde. Se fue la mía, le parece. ¿Quién? Jara. Gracias, vos. Bueno, no importa, mía. Pero yo le saludo igual. Al productor lo tengo que saludar siempre. Es una cuestión de educación. Gracias, Bobby, por acompañarnos hoy. Gracias, Clarita. ¿Cómo le extraño a la doctora Navarruri? Perdón, ¿por qué estás extrañando? Si yo lleno todos los baches. Sí, vos llenas demasiado todo. Así que bueno, los dejo a nuestras 40 y pico con una música para bailar. Adiós. Increíble. Esto es un programa de música, ya lo saben. Así que música para bailar. Vamos. El pasito del otro día. Dale, izquierda, derecha, 1, 2, 3. Dale, izquierda, pero derecha, va la coreo, ¿eh? Va. Así, 1, 2, 3. Vamos, mira. 1, 2, 3. No, chau, no me empuje. Chau, gente. Claro. Bueno, para que quiero saludar. Lunes a viernes de 14 a 15, 40 y pico, por Estudio 2. Servicio Telam.